Jesús, hoy tú me quieres llamar a vivir contigo en libertad, a dejar las arenas de mi ayer y fijar mi mirada en el mar y navegar sin mirar atrás jamás. Tú me invitas a remar mar adentro sin temor y así echar redes a la profundidad. Si tú lo dices, Señor, ellas se van a llenar. Pero no es tanta la oscuridad, ya que en tierra tendría tantos que dejar. Tu llamado grita en mi corazón, que a los hombres les regale yo tu amor. Y navegar sin mirar atrás jamás, tú me invitas a remar mar adentro sin temor y así echar redes a la profundidad. Si tú lo dices, Señor, ellas se van a llenar. Y navegar sin mirar atrás jamás, tú me invitas a remar mar adentro sin temor y así echar redes a la profundidad. Si tú lo dices, Señor, ellas se van a llenar.